Muy buenos días para todos, queridos hermanos. Hoy es una mañana especial, la presencia del Señor está en medio de nosotros. Y vamos a mirar la Escritura en uno de los temas más, pero más relevantes para el ser humano, que es aquello que tiene que ver con nuestro propósito. Ya el domingo anterior terminamos mirando la importancia de movernos en el propósito de Dios. Y hoy precisamente quiero que profundicemos alrededor de eso. El texto que vamos a mirar, vamos a tener como referencia, es un texto que nos va a hablar precisamente de eso. Quiero recordarles que el propósito es la razón por la cual algo o alguien existe. Algo o alguien existe. Hemos advertido que no hay nada más trágico que transitar por la vida sin un propósito. Uno puede en determinado momento no tener dinero, puede en determinado momento, digamos, estar afectado en su salud. Y todo eso es susceptible de mejorar. Pero cuando uno transita por la vida sin propósito, la vida carece completamente de sentido. Mencionamos también que cuando cada uno de nosotros se conecta con el propósito para el cual Dios lo colocó en este lugar, entonces es cuando se desata el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Todo aquello que Dios colocó en cada uno de nosotros entonces es liberado para bendición, siempre y cuando nos estemos moviendo dentro del propósito de Dios. En el pasaje que vamos a mirar hoy, allí en Mateo capítulo 4, versículo 12, Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 12, en ese pasaje vemos a Jesús iniciar su ministerio. El maestro comienza a moverse dentro del curso del propósito para el cual Dios lo había puesto en medio de nosotros. Y quiero que miremos con detenimiento ese texto porque este texto nos va a mostrar la forma como el Señor empezó a moverse, la forma como Dios, como el Señor empezó a transitar sobre aquello que Dios había diseñado para él. Y creo que es un bonito ejemplo para que nosotros también, emulando ese ejemplo, podamos vincularnos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Como les mencionaba, en este pasaje, Jesús inicia ya formalmente, públicamente su ministerio. Ha estado por 30 años en casa, ha cumplido un silencioso proceso de preparación y ahora su vida comienza a circular por lo que he llamado el río del propósito de Dios. Él entra en contacto con Juan y es bautizado por él, se retira al desierto para estrechar su comunión con el Padre por medio del ayuno. Y es allí donde libra una feroz batalla con el tentador. Pero a partir de este verso 12 que leímos, el evangelista parece darle un giro al relato y vemos a Jesús saliendo en forma agresiva a cumplir su misión. Escúchame, todavía está lejos del consumado es del Calvario, pero a partir de aquí, lo vemos metido de lleno con aquello que el Padre le ha encomendado. Hay muchos que llevan años existiendo, luchando por sobrevivir, frustrados con las dificultades de salud, sufriendo con la estrechez económica, años que se han consumido sin alcanzar la certeza de saber si están o no moviéndose en el propósito de Dios. Conocemos el propósito eterno de Dios, pero necesitamos conectarnos con ese propósito eterno a través del propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y reitero, cuando esto sucede, entonces todo lo que hacemos cobra sentido. Las cosas adquieren otro valor. Las cosas las podemos ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando me descubro desarrollando una obsesión enfermiza por las cosas materiales, debo concluir que estoy completamente divorciado del propósito de Dios. Quizás uno puede comenzar a evaluarse, a darse cuenta que hay muchas cosas que evidencian que no estamos conectados con la razón para la cual Dios nos ha puesto en este lugar, que Dios nos ha puesto aquí. Muchas de esas cosas dan evidencia para qué te puso Dios en este lugar. No tiene que ver con la acumulación excesiva de riquezas, no tiene que ver con un proyecto empresarial, es algo que va mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. A veces comparo esto con el dilema que viven los padres, esos padres completamente ausentes de sus hijos porque viven consumidos por sus trabajos, y cuando alguien les pregunta de por qué esa distancia con sus hijos, dicen es que necesito trabajar para asegurarles a ellos un futuro mejor. Pero el futuro mejor para sus hijos, para tus hijos, tiene que ver con la calidad del tiempo que le dediques a ellos. Entonces muchos padres se la pasan toda la vida tratando de labrarle un futuro a sus hijos y se privan de darle a ellos lo que realmente necesitan. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué nos plantea la Escritura entonces? Cuando uno mira el pasaje que acabamos de leer, en la parte final, después del versículo 23, Jesús ya está inmerso en el propósito de Dios. Ya comienza a fluir en el ministerio de la predicación, a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Mucha gente comienza a reunirse en torno a él. Y podemos apreciar algunos pasos sutiles que precedieron esta explosión del ministerio de Jesús. Y es ahí donde quiero que centremos nuestra atención en esta mañana. Es eso lo que quiero que observemos allí. ¿Cuáles fueron esos pasos? ¿Cuáles fueron esos eventos que se dieron en la vida de Jesús y que de alguna forma lo vincularon, lo movieron hacia el propósito de Dios? Porque eso es lo que quiero que veamos en la palabra en esta mañana y seamos desafiados por ella. ¿Qué podemos hacer para vincularnos al propósito de Dios, para comenzar a movernos dentro del propósito de Dios? Y creo que en este pasaje hay algunas cosas que necesitamos ajustar en nuestras vidas para que toda nuestra realidad comience a circular en el río del propósito de Dios. Y quiero que observemos cómo inició Jesús su recorrido y aprendamos de él. Creo que es una bonita experiencia en esta mañana aprender de Jesús. ¿Qué hizo Jesús previamente para iniciar su vinculación al propósito que Dios tenía con él? Y es eso lo que vamos a mirar, algunas de esas acciones concretas que nos pondrán en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros. Observemos entonces. Primera cosa. Recuerden, moviéndonos en el propósito de Dios. Primera cosa. Ojo con eso. Necesitamos intencionalmente, y si está tomando nota, subraya esa palabra. Necesitamos intencionalmente menguar para que Él crezca. Esto tiene que ser intencional, porque por naturaleza ninguno de nosotros quiere menguar. Por naturaleza nosotros queremos ¿qué? Crecer, ¿no? Queremos ser reconocidos, queremos avanzar, queremos ser, ¿no? Pero necesitamos intencionalmente menguar para que Él crezca. Y el texto arranca diciendo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Volvió a Galilea. Es interesante. Jesús surge en el escenario de la revelación en forma tímida. ¿Quién era el hombre del momento? Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista era el tipo de que estaba, el boom, exacto, esa es una buena palabra, el boom del momento. Todo el mundo hablaba de Juan el Bautista. Herodes, el rey, hablaba de Juan el Bautista. Los sumos sacerdotes, toda la casta religiosa, todo el mundo acudía a Juan el Bautista. Todo el mundo quería escuchar a Juan el Bautista. Algunos le daba rabia lo que Juan el Bautista decía, pero querían oírlo, ¿sí? Todo el mundo quería estar allá. Y Jesús está ahí. El fervor religioso de la época giraba en torno a Juan el Bautista. Todo el mundo venía a él para ser bautizado, hasta Jesús viene a él para ser bautizado. Pero a pesar de la popularidad y de la influencia, hay algo que Juan el Bautista tiene claro. Yo no soy el hombre. Juan el Bautista lo tenía claro. ¡Qué tentación! ¿Sí o no? Oye, todo el mundo decía, mejor dicho, Juan el Bautista. Y el hombre un día les aclaró y dijo, no, yo no soy. Yo solo he venido a preparar el camino. Yo solo he venido a anunciar a alguno que viene después, a uno que viene después de mí, del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y él entiende que es el instrumento de Dios para preparar el camino. Y en una ocasión, incluso le dijo a sus seguidores, después de que bautiza a Jesús y todo lo demás, le dice a sus seguidores, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y me gusta como lo dice, es que necesario que él crezca. Es necesario, pero para que él crezca, necesariamente yo tengo que menguar. Algunos de nosotros estamos esperando que el Señor crezca en nuestras vidas, pero vivimos en una carrera apasionada por crecer nosotros. Y Juan aclara, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y en este texto, Mateo dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, a Galilea. El evangelista quiere enfatizar algo. Juan sale de escena y irrumpe la presencia del Señor. Aquel que era el boom del momento se esconde tras unas rejas y ahora sí aparece el Señor y todas las luces del escenario celestial se enfocan en él. La desaparición trágica de Juan debía darse. Era parte del propósito eterno de Dios. El profeta del Jordán lo entendía perfectamente. Él debía irse. Y ahora el maestro comienza a moverse en el curso de lo que el Padre había determinado para él. Escúchame, hermano. Nuestra vinculación con el propósito de Dios no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Necesitamos menguar para que Él crezca. Necesitamos sujetarnos a ese paradigma juanino. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Menguar a nuestros anhelos, menguar a nuestros deseos, menguar a todo aquello que nos apasiona para tomar el control, menguar a nuestros sueños, claudicar a ellos para vos. Que nuestras prioridades sean sujetadas a las prioridades de Él. Una señal evidente de que te has conectado con el propósito de Dios es que intencionalmente has empezado a menguar. Has empezado a abrazar lo que el Señor quiere para ti. Cuando nuestra actitud comienza a ser humilde, cuando comenzamos a deponer todo lo que nos interesa por lo que le interesa a Él, cuando comienzas a preocuparte más por la reputación de Dios que por la tuya, cuando comienzas a preocuparte más por lo que le agrada a Él que por lo que te agrada a ti, en ese momento has empezado a menguar y Él ha empezado a crecer. cuando agradarle se convierte en nuestra razón primera, aún por encima de nuestras más grandes satisfacciones. Necesitamos intencionalmente menguar para que Él crezca. Cuando Juan sale, Jesús entra. Cuando tú y yo salimos, cuando tú y yo cedemos el protagonismo, Él comienza a aparecer. Aleluya. Amén. Segundo, recuerda, primera forma como nos vinculamos al propósito de Dios, comienza a menguar para que Él comience a crecer. Lo segundo, necesitamos sujetarnos a la agenda de su palabra. Necesitamos sujetarnos a la agenda de su palabra. Luego el texto dice que dejó Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la ciudad marítima, región de Zabulón, de Neftalí. Pero hay algo que menciona, porque esta es una cita del profeta Isaías. Él dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en sombra de muerte, luz le resplandeció. Si usted nota, lo que el evangelista cita es que Jesús comienza a moverse, no hacia el primer lugar que se le ocurrió. No, no. ¿Cómo comienza a moverse Jesús? De acuerdo a lo que Dios había previamente agendado en su palabra. Jesús comienza a seguir el curso del cumplimiento de la palabra profética. Lo que Dios había dicho, los lugares donde Él iba a ir, el primer sitio donde iba a salir, eso fue lo que Jesús hizo. En esa misma línea vemos la preocupación del Señor porque la palabra alcance siempre el cumplimiento en Él. Jesús vivió para que la palabra se cumpliera en Él. En Él. Usted y yo no podemos vivir de otra forma. Usted y yo no podemos darnos el lujo de vivir de otra manera. Es para que su palabra se cumpla en nosotros. El lugar donde Él comienza su ministerio, las regiones por las que se mueve, no responden a un itinerario caprichoso. Es una estricta sujeción a la agenda profética consignada en la Escritura. Jesús se mueve para que la Escritura se cumpla. ¿Cuál es la agenda que mueve nuestros días? ¿Cuál es la agenda que nos impulsa a salir cada mañana? ¡Qué afirmación tan determinante! ¿Te imaginas lo que sucedería si todos nuestros movimientos se dieran como una respuesta obediente a lo que Dios dice en su palabra? ¿Te imaginas lo que sucedería con nosotros si cada cosa que hacemos respondiera a un paso de obediencia a lo que el Señor dice en su palabra? ¿Qué o quién está direccionando tu agenda? Las palabras de Dios por medio de la Escritura deben convertirse en nosotros en verdaderos rieles por los cuales nos movemos. Necesitamos sujetarnos a la agenda de su palabra. Ahora, ¿cómo conoces la agenda de su palabra? Si no la lees, si no la escudriñas, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos convertirnos en personas que van, que se nutren de la palabra, que examinan la palabra, que memorizan la palabra. Tercero. En el versículo 17, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tercer detalle que vemos aquí, que vincula a Jesús con el propósito de Dios, que Dios tenía con él, es que Jesús sale al ministerio con una mentalidad de reino completamente diferente a la perspectiva sacerdotal de la época. Y este es el tercer aspecto. Necesitamos asumir mentalidad de reino. Necesitamos asumir mentalidad de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el mensaje de Jesús se da a conocer, no es un mensaje que gira en torno a él. No es una autoproclamación, es una autopromoción. Es la presentación del reino de los cielos. Jesús llega y presenta el reino de los cielos en sociedad. Ahora el reino está entre nosotros. El reino se ha acercado, está entre nosotros. Y todo a nuestro alrededor adquiere otro significado. Mira, cuando tú tienes mentalidad del reino, a veces los pastores promovemos más una mentalidad parroquiana, una mentalidad congregacional, una mentalidad denominacional. Pero usted y yo no somos ciudadanos de una denominación, de una religión, de una parroquia. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Y mira, si tú tienes mentalidad de reino, la vida misma toma otra connotación. Porque cuando yo tengo mentalidad del reino, entiendo que todo a mi alrededor no se trata de mí. Se trata de él. Muchos ven la dimensión del reino de la iglesia como una especie de democracia. No, no. Esto no es una democracia. Aquí no es lo que nosotros creemos, la opinión mayoritaria de todos. No, no, no. Aquí es lo que el rey dice. Y punto. Punto. Entonces, cuando tú tienes mentalidad del reino, entonces tú dices, no, es que yo con mis hijos, a mí me parece que las cosas deben ser así. No, no, no, no es como a ti te parece. ¿Ves cómo cambia todo? Es como él dice. Porque es un reino donde el que manda es el rey. No, no, yo creo que el asunto de los negocios yo lo puedo manejar de esta forma, porque pues de todos modos siempre uno... No, no, no, no, no, no. Es que no es como tú crees que lo debes manejar. Es como Dios dice que lo debes hacer. Todo cambia, todo es otra perspectiva. El reino es el megaproyecto de Dios. Por ahí comenzó Jesús y nunca se apartó de él. Nunca. El reino debe ser todo lo que hacemos. Pero sobre todo, todo lo que somos. Todo lo que somos. El reino nos recuerda que hay un rey. El reino nos recuerda que ese rey es soberano, que él es el que manda y que todo en mi vida apunta a que él se ha glorificado. Que él se ha glorificado. Eso es desarrollar mentalidad del reino. Esa es una nueva forma de pensar. Una contracultura que se opone a los más rígidos postulados de esta sociedad. Una sociedad que ha deificado al ser humano. Todo en esta sociedad gira en torno al ser humano. Todo lo que tú puedes lograr, todo lo que tú puedes alcanzar, todo lo que tú puedes tener, todo lo que hay en ti. Cuando yo voy y miro lo que el reino dice, entiendo que no se trata de mí. Que no es lo que yo pueda alcanzar, es lo que el propósito de Dios pueda lograr en mí. Es de eso lo que se trata. Por eso te digo, la mentalidad del reino es abrazar una contracultura que se opone a lo que esta sociedad, una sociedad que rinde culto a las vidas, que se mueve en la búsqueda del placer y la autosatisfacción a toda costa. Si lo quieres, haz lo que sea por lograrlo. El reino sepulta por completo eso y dice, tú lo que debes hacer es que Él se ha glorificado, aleluya. Que Él se ha honrado, que la complacencia sea para Él, aleluya. Gloria al Señor. Y abrazar una mentalidad de reino es también identificarnos con el más simple de los postulados del reino. Arrepentíos. Arrepentíos. Este es un mundo en que la culpa ha salido de él. El pecado ha sido sacado del diccionario de la sociedad de hoy. Pero el reino viene para abrirse de par en par a todos aquellos que se humillan delante del Rey, reconociendo que le necesitan, que se postran ante su gloria y se arrepienten y abren su corazón para que la gloria de Dios les invada. ¡Aleluya! Arrepentíos. No hay nada que nos haga dignos de ser ciudadanos del reino. Pero Él por su gracia nos ha vinculado a su proyecto. Solo nos pide arrepentíos. ¿Llevamos cuántas? Tres. Cuarta. Bueno, pero antes de pasar a la cuarta, recuérdeme por favor las tres primeras. ¿La primera cuál es? Necesitamos, pero dígalo así, intencionalmente menguar para que Él crezca. ¿La segunda cuál es? Necesitamos sujetarnos a la agenda de Dios. Recuerde, usted vive para que la Escritura se cumpla en usted. Amén. Tercero, necesitamos asumir mentalidad del reino. Cuarto, debemos convertirnos en personas que desafían a los demás. No pierda de vista el marco de la enseñanza. Estamos hablando de cómo empezamos a movernos dentro del propósito de Dios. Yo menguo para que Él crezca. Yo me sujeto a la agenda de Dios. Yo asumo mentalidad del reino. Pero yo tengo que entender también que en el marco del proyecto de reino, Dios te ha puesto para que seas de desafío a otros. Dios te ha puesto para que seas de desafío a otros. Para que otros vean en ti lo que Dios quiere mostrarle al mundo. Y el versículo 18 dice, Jesús, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban las redes, porque ¿eran qué? Y le dijo, venid en pos de mí, porque tengo una opción nueva para ustedes. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Luego vio a otro par de hermanos, Jacobo y Juan, que estaban con su papá, y les dijo, síganme. Dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Escúcheme esto, hermano. Comenzar a movernos en el río de Dios es también desafiar a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerda, si estuviste el domingo pasado, si no, por favor, escucha la predicación ahí en la página, porque esto te va a dar más claridad de lo que estamos viendo hoy. Recuerda que Dios te posiciona en un lugar para hacerte ahí instrumento de bendición. Instrumento de bendición. Y Dios te ha colocado en un lugar. Cada uno de nosotros está en un contexto particular. Hay personas a las que yo como pastor nunca voy a llegar. Personas a las que tú tienes acceso. Hay personas que probablemente nunca vengan a esta iglesia, pero tú los ves todas las semanas. Hay personas que probablemente lo único que van a conocer de Dios lo podrán hacer a través de ti. Dios te ha posicionado en el lugar donde estás. Pero te ha puesto ahí para que seas desafío para las personas que están ahí. Amén. Amén. Y escúchame. Paralelo con la predicación y la manifestación poderosa de Dios, Jesús se acercó a personas. Sí, predicó a multitudes, sí, y todo lo demás, pero en determinados momentos, personas, se acercó a individuos en particular, llega ante el hombre sencillo, Jesús llega ante aquel que se encuentra inmerso en su trabajo, aquel que está perdido en sus propias metas, invadido por el narcótico de la cotidianidad, metido ahí en sus quehaceres diarios, él llega para presentarle a esa persona una mejor opción. Hay muchos que están por ahí y no saben que hay una mejor opción para vivir. No lo saben. Tú y yo la sabemos. Tú y yo la conocemos y estamos puestos por Dios en la vinculación a su propósito eterno para hacer desafío a esas personas. Él llega a esas personas con una propuesta retadora. Y le dice, por ejemplo, a esos que están ahí, ustedes hasta hoy han sido esto. Yo los invito a que a partir de ahora sean esto. ¿Nota? Les lanza una propuesta nueva. Ustedes han sido pescadores hasta hoy. Vengan conmigo porque los voy a hacer pescadores de hombres. Este es un Jesús que llama a las personas a abrazar una nueva forma de vida. Y ese es el otro componente que nos identifica con el propósito de Dios. El reto que nosotros tenemos es que nuestras vidas desafíen a otros para que por razón de lo que ven en nosotros, digan, yo quiero eso. Yo quiero eso. Lo triste es que a veces pasa lo contrario. ¿Cierto? A veces la gente nos ve y dice, ay, si eso es así, yo prefiero nunca meterme por allá. Pero qué rico cuando un padre llega y nos dice, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero lo que su familia tiene, porque yo anhelo que mis hijos sean como los suyos. Qué rico cuando tu compañero de trabajo se acerca y te dice, ve, hay algo en usted que yo no entiendo. Como usted. Yo quiero ser un trabajador como usted lo es. Yo quiero ser un esposo como usted es. Jesús se movía. Y la gente se sentía desafiada. Ese magnetismo especial que él desarrollaba. Bastó una sencilla y hasta seca invitación, ¿no? Porque si usted ve, eso no fue nada elegante ni nada de eso. ¿Cómo les dijo? Síganmelo, ni siquiera como el chapulín, síganmelo. Bueno, no, nada, ¿no? Síganme. Vuelvo y digo, sin nada elegante, sin toda esa parafernalia que a veces usamos nosotros. Mira, es que yo vengo a hablarte de pues algo especial que yo conocí en una ocasión y pues quería de pronto saber si de pronto tú... Y empezamos y la gente está ahí como, bueno, ¿y este qué? No, mira, la de Jesús es una invitación seca. Pero cuando ellos lo vieron, entendieron que detrás de ese hombre había una mejor opción. Había una mejor opción. Y eso bastó para que estos hombres dejaran todo. Y ellos vieron algo que anhelaban tener. Y por fin podían identificarlo en Jesús. Y ese es un llamado para nosotros también. ¿Sabes una cosa? La gran mayoría de personas que no tienen una relación con Dios no es, en últimas, ni siquiera porque no lo quieran. Esa gente que está allá afuera es consciente que necesita algo, pero no sabe qué es. No sabe qué es. Entonces, por eso ellos dicen, yo necesito trabajar más. Yo necesito tener más plata. De pronto dice, no, yo mejor voy a un gimnasio porque yo necesito tener un mejor cuerpo. El otro dice, no, yo lo que necesito es multiplicar mi negocio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ellos están buscando desesperadamente algo, pero no saben qué es. Usted y yo sabemos lo que necesitan. Déjese un momento de Dios para desafiarlos. Jesús pasaba, yo creo que la gente que lo veía estaba ahí como, y cuando por fin volteaba a mirar a uno y le decía, sígame, listo, ¿cierto? Dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Estos solo dejaron hasta el papá ahí remendando, ¿cierto? Dejaron al papá remendando las redes y se fueron con el Señor. Y finalmente, recuerda entonces, ¿necesitamos qué? Intencionalmente menguar para que Él crezca. Segundo, necesitamos sujetarnos a la agenda de su palabra. Tercero, necesitamos abrazar una mentalidad de reino. Necesitamos, lo otro es, ahí, debemos convertirnos en personas que desafían a los demás. Y finalmente, en medio de esa vinculación, escúcheme, no pierda de vista el centro de nuestra enseñanza. Lo que estamos viendo en la Escritura es cómo nos vinculamos al propósito de Dios. Porque eso, a eso es que apuntamos. ¿Cómo nos vinculamos? Y hemos visto ya cuatro cosas. Pero en este proceso, otra cosa que necesitamos hacer es redefinir nuestras relaciones. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida la relación que tenemos con todo a nuestro alrededor? ¿Qué lugar ocupan las relaciones? La propuesta de Jesús lleva a sus seguidores a mirar el mundo a su alrededor en forma completamente distinta. Tú y yo no podemos mirar el mundo de la misma forma como lo miran los demás. Porque su propuesta redefine lo que hacemos, pero sobre todo lo que somos. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. ¿Por qué estaban pescando? Porque eran pescadores. Jesús viene y redefine lo que hacen y lo que son. Síganme. Y yo los haré pescadores de hombres. Redefine su identidad, pero también estratifica sus relaciones. ¿Cuál es la más importante? Y de ahí para abajo, ¿cuáles son las demás? Síganme. Síganme. Y note esto, por favor. Las relaciones que estos hombres tenían con sus trabajos nunca volvió a ser las mismas. Nunca volvió a ser la misma. Desde ese instante. Ahora, yo quiero aclarar algo. No fue que ellos nunca más volvieron a pescar. Pescaban aún estando con Jesús. Claro que sí. Pero escúcheme esto. Desde ese instante, ellos fueron prioritariamente pescadores de hombres. ¿Nota lo que le quiero decir? La relación con su trabajo, ellos siguieron trabajando, pero la relación con su trabajo quedó supeditada a la relación que tenían ahora con el Señor. ¿Me hago entender? Una de las más poderosas relaciones que el hombre cultiva es su relación laboral, indudablemente. Y debemos ser responsables con esa relación. Primero, porque es un mandato de Dios desde el capítulo 1 en Génesis, ¿no? Dios puso al hombre en el Edén para que lo trabajase, para que labrase la tierra. Todos recibimos la orden de Dios de trabajar. Créalo, hermano. Créalo. Todos hemos recibido la orden de Dios de trabajar. Y por eso el trabajo se constituye en una de esas relaciones fuertes dentro de la cosmovisión que los hombres tienen de la vida. Pero escúcheme. Con el paso del tiempo, la relación laboral ha desplazado a muchas otras relaciones, convirtiéndose en algunos casos en la más importante. Les ponía el ejemplo hace un momento de lo que pasa a veces en las familias, ¿no? El padre dice, no, yo tengo que trabajar. Y claro, tiene que trabajar, reporte de Dios. Pero el padre debe entender que por encima de la relación laboral está la relación con su esposa. Está la relación con sus hijos. Por encima de la relación laboral. Y que él debe ser responsable, pero responsable con su esposa, responsable con sus hijos. Pero esa relación laboral para muchos se ha convertido en algo tan fuerte, tan poderoso, que terminó desplazando a muchas otras con las consecuencias que lógicamente eso ha traído. Pero nuestra vinculación con el propósito de Dios coloca la relación laboral en su perspectiva correcta. Amén. Entonces él les dice, ustedes son pescadores, ¿listo? Quiero que sepan que tengo una opción mejor para ustedes. Ahora van a ser pescadores de hombres. Porque la relación que ustedes tienen conmigo, que es más importante que la que tienen con las redes y los peces, en la relación que ustedes tienen conmigo, ustedes prioritariamente serán pescadores de hombres. Pero hay un segundo ejemplo en esta iniciación de Jesús al ministerio. Y es que se encuentra con otro par de hermanos, Jacobo y Juan. Y en este caso ellos están ¿con quiénes? ¿Con quién? Están con el papá. El desarrollo de su relación laboral son interrumpidos por la invitación de Jesús. Y note que el texto dice, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. La aclaración que hice en el caso anterior, que les decía, no es que ellos nunca más volvieron a pescar. No, igual. No es que ellos se desentendieron del papá y nunca más lo voltearon a mirar. Pero ese día, escúcheme bien, como respuesta a la invitación de Jesús, ellos entendieron que ni siquiera la relación con su padre podía estar por encima de la relación de ellos con Dios. ¿Entendiste eso? No, así no es que se debe decir. ¿Me hago entender con eso? Porque dicen que uno no debe decir así, ¿cierto? ¿Me hago entender? Mira, escúchame esto. La relación con nuestra familia es más placentera y más fructífera en la medida en que se sujeta al propósito de Dios con nosotros. En la medida en que nunca está por encima de nuestra relación con Dios. Ojalá que nuestros hijos, que nuestro cónyuge, que nuestros padres y todos los demás sepan que ni siquiera el amor que tenemos por ellos nos separará del amor que tenemos hacia el Dios que nos ha llamado y nos ha sellado con su Santo Espíritu. Aleluya. Que nada está por encima de nuestro deseo de agradarle. Hay muchos padres que prefieren agradar a sus hijos, aunque eso desagrade a Dios. Muchas conductas complacientes de los padres se dan por razón de que sus hijos estén bien, pero se olvidan que esa permisividad complaciente desagrada a Dios. Tú estás para agradar a Dios, aunque tus hijos no se agraden con eso. ¿Me hago entender? Lo hacemos también en la relación de pareja. Lo hacemos en la relación con nuestras familias. A veces preferimos agradarles a ellos. Lo que Jesús nos muestra aquí, en el ejemplo de este par de hermanos, que dejaron al instante las redes y a su padre, y le siguieron. Lo que ese pasaje nos quiere mostrar es que ellos entendieron que en ese momento la relación que tenían con sus padres, acabaron de descubrir una que era más poderosa que esa y que se debían a esa nueva relación. Cuando podemos colocar esta relación en su verdadera perspectiva, entonces hemos comenzado a fluir en la corriente del propósito de Dios. Note. Lo repito. Cuando tú te conectas al propósito de Dios, todo lo que Dios puso en ti, todo el depósito que Dios plantó en ti, en ese momento se desata. En ese momento fluye. Nunca podrás saber todo lo que puedes hacer en manos de Dios si no te conectas con su propósito. Nunca sabrás todo lo que Dios puede hacer, por ejemplo, con tu profesión, con tu empresa, con tus bienes, con tu capacidad, con tu intelecto, con tu creatividad. Nunca podrás saber todo lo que Dios puede hacer con eso si no te conectas con el propósito de Dios. Pero, esa fue la pregunta que quedó flotando el domingo anterior. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Recuerda, hoy hemos visto cómo lo hizo Jesús. Hoy vimos en la Escritura cómo el Señor nos dibuja el camino a través del cual, y la ilustración que les puse al principio, piensa en el propósito de Dios como el río que nos va a llevar. Porque cuando usted se mete a un río que tiene una corriente fuerte, usted no necesita nadar. Si usted va en la corriente del río, la corriente lo lleva. Muchos nos la pasamos toda la vida nadando contra la corriente. Muchos nos la pasamos toda la vida tratando de cuadrar aquí, de alcanzar allá, de buscar esto, de buscar lo otro. Y terminamos. Deja que la corriente del río del propósito de Dios te lleve. Porque aunque tú no lo veas, el río desemboca en el lugar preciso, en el momento preciso, en las cosas precisas que Dios tiene para ti. Aleluya. Ahí desemboca. En los versículos finales de este pasaje, vemos a Jesús predicando, sanando enfermos, liberando cautivos, convocando multitudes. Cada uno de estos peldaños formarían la escalera que lo llevaría al Calvario, donde se consumaría el propósito de Dios en él. Pero el Señor ingresa, el Señor entra, el Señor se vincula a ese propósito aquí, a través de esas cinco cosas que mencionamos. Es importante ingresar al río, repito, porque mientras nos mantengamos allí, su corriente nos llevará hacia el lugar que Dios ha diseñado para nosotros. No olvides estas cinco cosas. Recuerda, comienza intencionalmente a menguar. No es lo que a ti te agrada. No es lo que tú quieres, no es lo que tú anhelas, es lo que Él quiere. Segundo, comienza a sujetar tu vida a la agenda de la Escritura. Deja que la Escritura te muestre lo que debes hacer cada día. Comienza a abrazar una mentalidad de reino. Una mentalidad del reino para que todo a tu alrededor adquiera otra perspectiva. Piensa en el lugar donde Dios te ha puesto y comienza a ser desafío para las personas que están a tu alrededor. Tú tienes una mejor opción y ellos la necesitan. Dáselas a conocer. Déjate usar por Dios para hacer influencia para ellos y permite que el Señor redefina tus relaciones. Y entonces, déjate llevar. Porque has comenzado a fluir en el propósito de Dios. Y vas a empezar a ver cómo toda esa semilla que Dios ha implantado en ti comienza a germinar y a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos allí un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Qué trágico saber que muchos viven una vida sin propósito. Qué trágico es andar por esta vida solo existiendo. Qué trágico es personas, por ejemplo, que unen su vida en un matrimonio sin un propósito. Personas que amasan grandes fortunas, propósito. Personas que levantan grandes empresas sin propósito. Personas que pasan años y años de su vida estudiando alrededor de una profesión, especializándose, pero no tienen un propósito. Queremos vincularnos con el propósito eterno de Dios y con el propósito particular que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir este derrotero que nos muestra la palabra hoy. Y que a partir del momento en que salimos de este lugar, podamos comenzar intencionalmente a menguar, a renunciar a muchas cosas, a hacernos cada vez más anónimos, para que tú tomes el protagonismo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que a partir de este momento comencemos a movernos conforme a la agenda de tu palabra. Que cada paso nuestro sea una respuesta obediente a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Cambia nuestra mentalidad. Que podamos vivir esa contracultura del reino. Que podamos entender que todo en nuestra vida se trata de ti y no de nosotros. Permítenos ser de impacto y desafío para otros. Que podamos mostrarles a las personas que están a nuestro alrededor que hay una mejor opción. Una mejor opción para lo que son y para lo que hacen. Que hay cosas más importantes y más valiosas, pero que nuestro ejemplo sea con mayor claridad que nuestras palabras. Y ayúdanos, Señor, a poner en verdadera perspectiva, en el orden correcto, las relaciones que manejamos a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a movernos en medio, en el marco de la agenda que nos planteas hoy, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Yo bendigo en tu nombre esta iglesia preciosa, cada familia aquí representada, cada hogar, cada trabajo. Recibe la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya. Un abrazo, hermanos.